Alcanzamos las 11 de la mañana y lo hacemos ofreciéndoles un nuevo encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 2 de enero. Como hemos arrancado, recuerden que ese cartero real va a estar situado en la Avenida España desde prácticamente estos instantes, desde las 11 hasta las 2, para recoger la misiva de los más pequeños. Pero no es la única cita relacionada con el ámbito navideño que se va a llevar a cabo en esta localidad durante estos días, porque además también desde la parroquia de Ubrique se ha preparado la celebración del oratorio de Navidad con el concierto de la Escolanía Parroquial y también de Canticorum, que tendrá lugar este próximo viernes a partir de las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la O. Nosotros que vamos a contar hoy con la Escolanía Parroquial, ya nos acompañan algunos de sus integrantes, a quien enseguida vamos a dar la bienvenida, y además también nos acompaña su representante, los adultos que se encargan de hacer realidad precisamente ese conjunto de voces y que tengan esa formación musical. Vamos a hablar con todos ellos. Para comenzar, damos la bienvenida a Roberto Romero, párroco de Ubrique. Roberto, muy buenos días. Buenos días. También está con nosotros Daniel Borrego, que es el que ha asumido la dirección de esta escolanía y es el que prácticamente ha hecho realidad, ¿no?, su existencia. Daniel, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, encantado de recibirte nuevamente, ¿no?, en los estudios de Radio Ubrique. Y otra de las dos colaboradoras que también forman parte de la escolanía son Mari Carmen López. Hola, muy buenos días. Y también Eli Rodríguez, buenos días. Buenos días. Bueno, y aparte de ellos, contamos con los protagonistas, que son los integrantes de este grupo vocal, que está compuesto por alrededor de 40 pequeños, 40 menores. Entre ellos hoy tenemos una representación. Por ejemplo, están con nosotros Andrea Romero, a quien vamos a saludar. Andrea, buenos días. También está con nosotros, yo en vez de dar los buenos días a todos, os voy a nombrar a todos juntos, ¿vale? Si os parece, está con nosotros María del Pilar González, Pablo Montiel, Alejandra Borrego, también está Elena Andrade, Natalia Aránega, Martina Mateos, y la última incorporación, que no nos ha dado tiempo ni siquiera a preguntarle el nombre, pero que se va a acercar aquí y me lo va a decir. Hola, ¿cómo te llamas? Clara. ¿Clara qué más? Barroso. Clara Barroso, que también forma parte de la escolanía y que está con nosotros para, contarnos un poquito qué tal ha ido esa experiencia y cómo van a afrontar el concierto que tienen previsto, o más bien la celebración del oratorio de Navidad, previsto para mañana viernes. Antes de comenzar, Roberto, oratorio de Navidad, cuéntanos un poco en qué consiste todo el proceso, todo lo que es la dinámica y cómo se ha organizado esto además. Bueno, nosotros los cristianos estamos celebrando durante estos días la Navidad, y dentro de la Navidad, pues una de las cosas que podemos hacer, ¿verdad?, es cantar. Tenemos muchos villancicos tradicionales de nuestra tierra y la música es una parte fundamental en la liturgia y también en la vivencia de nuestra fe cristiana. Y por eso, pues, hemos tenido esta iniciativa de este concierto, de este oratorio, para también de esta forma expresar nuestra vivencia de la Navidad y poder seguir celebrando los misterios del nacimiento de Jesucristo. Hemos tenido ya las principales celebraciones, la misa de la Navidad, la celebración del día de la Navidad. Después, ayer teníamos la octava de la Navidad, la solemnidad de Santa María Madre de Dios. Nos queda el día de la Epifanía, de los Reyes Magos, que es también uno de los días más importantes de la celebración cristiana. Y ahora, en estos días de la Navidad, pues hemos querido también completar en este año, ¿verdad?, tener también, además, este oratorio, concierto, en el cual, pues meditando los pasajes de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo, pues los vamos a ir intercalando con estos cantos que hacen referencia precisamente al nacimiento de Jesús y a la venida del Hijo de Dios a la tierra. Y por eso nos ha parecido interesante que con la escolanía de nuestra parroquia, que ya nos acompaña siempre en todas nuestras celebraciones litúrgicas, tener además este oratorio de la Navidad para poder de esta manera seguir expresando esta alegría por el nacimiento del Hijo de Dios. Bueno, pues con ese motivo se organiza, por tanto, este oratorio de Navidad, que va a ser un tanto especial porque va a contar con la participación de la escolanía y también de Canticorum, ¿no? Efectivamente, ellos, el grupo coral Canticorum, también siempre nos acompaña. Ayer, precisamente, en la misa de Santa María Madre de Dios, de inicio del año, teníamos su presencia, que sostenía el canto durante la liturgia del día 1 de enero, y en otras ocasiones que también participan, o ellos solos, o también acompañando a la escolanía de nuestra parroquia. Entonces, pues también hemos contado con ellos para este concierto oratorio de Navidad. Bueno, un momento especial, desde luego, ¿no?, el que vais a vivir mañana. Yo creo que sí, porque, bueno, la música siempre nos lleva a Dios, porque verdaderamente nos eleva, eleva el espíritu y nos ayuda, decía San Agustín, que quien canta reza dos veces. Pues además, mañana con las voces de estos niños, pues todavía pues puede ser un acontecimiento, ¿verdad?, un momento también especial de poder entrar en con la contemplación del misterio de la Navidad y de poder disfrutar de la música. ¿Cómo se ha organizado? Porque yo os tenéis que coordinar, ¿no? Tanto el párroco de Ubrique, que es el que celebra los oficios religiosos, como ellos que van a interpretar su música, os tenéis que coordinar a la hora de celebrar, ¿no?, ese acto. Bueno, siempre estamos coordinados porque la escolanía es de la parroquia, no estamos hablando de verdad, de realidades distintas. Pero sí que es verdad, pues bueno, que nos hemos decidido ya. Los niños participaron en un concierto también en Cádiz, en la parroquia de San José, con motivo del año jubilar josefino, que tuvo lugar en los días previos a la Navidad. Y ya, bueno, pues ellos tienen preparado este repertorio, que además es un repertorio litúrgico. No hace falta, ¿verdad?, pues preparar nada especial, porque es lo que ellos cantan en las misas de la parroquia, y especialmente harán estas misas de los días de Navidad. Pero, pues bueno, pues ahora lo hemos organizado de tal manera que, coordinándonos con los textos litúrgicos, con los textos del Evangelio y del relato de la Navidad, pues podamos, ¿verdad?, ir dándole sentido a toda esta música de la Navidad y poder ir contemplando estos textos de la Navidad. Bueno, pues vamos a conocer también un poquito mejor, si os parece, todo lo concerniente a la escolanía parroquial, porque, como decía, surge al amparo de la parroquia, evidentemente, pero también tiene muchísimo protagonismo y mucho que ver Daniel Borrego, que es el que los dirige, ¿no? Es el que lo lleva y el que los ha organizado por su experiencia y por su formación musical, ¿no? Desde luego. Daniel, ¿cómo se te ocurrió meterte en esto? Bueno, yo siempre, cada vez que he tenido oportunidad de comentar lo demás, hemos estado en los conciertos que ya algunos ellos tienen ya un poquito de trayectoria artística. Siempre he dicho que nuestro principal mentor es Roberto. Sí. Él da la casualidad de que, bueno, cuando Alejandra, mi hija, comenzó el periodo de catequesis, yo tomé más contacto con la parroquia. Sabéis que llevo muchos años trabajando fuera y demás. Y bueno, pues fue la oportunidad. Se dieron las circunstancias. Y Roberto estaba muy ilusionado con la idea de poder crear un coro de niños. Yo un día subí a tocar la misa, coincidió que estaba allí, subí, toqué, y a partir de ahí surgió todo. Sí que es verdad que, aunque yo llevo en parte la dirección musical, el trabajo de la escolanía es un trabajo conjunto, esto es un trabajo de equipo. Yo pongo mis manos y pongo mis conocimientos musicales, ¿no? Pero es verdad que sin el resto de personas que me ayudan en esto, que tenemos varios voluntarios, pues no sería una realidad escolanía, porque ciertamente yo no tengo tiempo real. Claro. Y cada vez que hacemos una actividad, un concierto, eso requiere de una infraestructura y de un trabajo que no se ve a la vista de todos. Lo que se ve es el resultado final, pero hay un periodo entre que se idea un proyecto y se hace una realidad, que hay el trabajo de unas personas que para mí son muy valiosas, y sin ellas yo no podría, claro, no podría sacar esta actividad adelante. Y esos colaboradores, pues, son Eli y Mari Carmen, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos una representación de colaboradores, igual que hay una representación de la escolanía, ¿no? A mí me hubiese encantado que estuviesen todos, la verdad, pero, ¿verdad?, vemos el espacio pequeñito esta mañana, con los días de fiestas que han habido y demás. Yo quería, pues bueno, que invitar a todos a venir, pero es cierto que son días complicados y el espacio también. Sí que me gustaría que algún día pudiesen escuchar, o los medios de Radio Ubrique, pues se puedan desplazar y que todos los miembros de la escolanía tengan la oportunidad de ser oídos en el pueblo, ¿no?, y que oigan su música. Bueno, qué mejor oportunidad que mañana mismo, ¿no?, sí, acudiendo allí y poder disfrutar de ese. Claro, y pues respondiéndote a tu pregunta, tengo a Mari Carmen López, que es mi mano derecha y mi mano izquierda, y tengo a Eli, que siempre está para todo, su generosa ayuda, y su, aparte de ser madre de la escolanía, porque está Pablo aquí, su hijo, ella también es miembro integrante. Hay algunos padres que nos ayudan con los niños, que también cantan, se han animado. Pero no me quiero olvidar de otras personas que también están muy vinculadas y están ayudando, y no están aquí porque no les es posible, como Lisanda, que también ya ha estado aquí con Canticorum, también está volcada con el coro, Rocío López, Toñi es Agüera, de apellido Sánchez Agüera, creo, ¿no? Toñi, la mamá de Noah, Isa, por Dios, Isa, la prima de Mari Carmen, y creo que me olvido, Mari Santos también, que se ha unido recientemente, y Rocío Pérez. Tío, Isma Nieto. Claro, Isma Nieto, ¿veis? Es que no me quiero dejar a nadie, pero a veces una cosa es la intención y otra cosa es que al final se te van datos de la cabeza. grupos de adultos que muchos de ellos tienen además también, bueno, pues conocimientos musicales, ¿no?, en este ámbito, quizás no de formación profesional, pero sí tienen esos conocimientos acumulados, esa experiencia también. Claro, ¿no? Por ejemplo, en Mari Carmen, desde que yo la conozco, siempre ha estado vinculada al coro parroquial y siempre la he escuchado yo cantar con los niños, vamos, desde años. Y después, bueno, pues Lisanda, que tiene formación musical también dentro de la escuela, ella también fue alumna mía hace muchos años, también ahora está recibiendo clases de piano, en fin, que Lisanda también tiene formación. Y bueno, pues todos tienen alguna relación con la música, Isma quizá que está en el coro rociero, en fin, todos tienen vinculación musical. Entonces, para mí son unas herramientas muy valiosas y una gran ayuda en el coro, en la escolanía. Claro, pero todo el tema de adaptación de partituras y de preparación de piezas, eso ya sí que te corresponde. Eso a ti, sí que ¿no? me corresponde a mí. Ahí está un poquito la cabeza pensante, que un poco ver que esto no le viene mejor a los niños, porque los niños tienen sus tesituras, tienen claro. ¿Sabes? Hay que colocarle la voz, en fin, tienen que hacer unos ejercicios para desarrollar las capacidades vocales, ¿no? Pero en la medida que a mí me cabe, pues yo intento aportar esos conocimientos para que la escolanía año por año vaya mejorando en su trabajo. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Cuál es el resultado después de todos estos dos años de esa experiencia desde que se creó en 2017? ¿Cómo estás viendo tú que responde? Pues mira, te puedo hablar primero en lo humano y después en lo artístico. Venga. ¿Vale? En lo humano, yo estoy encantado de estar hoy aquí y ver a los niños tan ilusionados. En el plano humano, para mí, no hace sino enriquecerme como persona y como músico. Y yo, hombre, soy una persona que tiene cierto bagaje, no que sea un amplio bagaje, pero sí cierto bagaje musical de actividad de conciertos y demás, en España, en el extranjero y demás. Pero es verdad que a mí lo que me dan los niños, no sé, me dan es... a mí me llenan muchísimo, me lo paso súper bien con ellos. Y hay cosas que tú dices, bueno, ¿cómo puede ser? Pues sí, porque me dan cosas, me dan sensaciones, me dan que otra etapa de la música no me han dado, pues sin embargo yo sí, me lo paso súper bien con ellos. Después, pues que ha sido una etapa muy bonita el periodo de catequesis de Alejandra, la de amiguitos que ha hecho en el coro parroquial, la de momentos que hemos vivido, es como una familia grande que va creciendo. Y yo recuerdo el primer día que nos vimos allí en los salones antiguos, que Eli me trajo un tecladito chiquitito y van, vamos a ver qué sale de aquí. Y Roberto y yo nos mirábamos y decíamos, ¿tú crees que sacaremos algo? Y yo decía, vamos a dejar que pase el tiempo, yo creo que sí. Y ahí empezamos con mucha voluntad, recuerda aquel día, Roberto, y fíjate dónde hemos llegado. Porque pues. Ellos eran entonces los primeros, los que comenzaron la escolanía, eran los pequeños de catequesis. Yo empecé con ellos, con el grupo de Alejandra, y poco a poco fuimos arrastrando cada vez más miembros, y se fueron animando, fueron subiendo a la misa, y con el tiempo pues fueron educando la voz, y oye, los niños hoy en día, yo creo, y Roberto lo dice mucho, yo creo que es la envidia sana, ¿no? De la diócesis de Jerez a Sidonia y de Cádiz, porque en Cádiz el otro día en un concierto que dieron, que estaba la parroquia de San José repleta, se quedaron maravillados, pero bueno, todos con los niños no se esperaban que hubiese un coro, porque coros hay muchos, claro. Escolanías, yo lo explicaba el otro día, hay muchas escolanías, hay muchos coros, pero quizás que aborden un repertorio litúrgico, que tengan en activo un repertorio litúrgico de todas las etapas del calendario del año litúrgico con una programación tan variada, pues lo que les da un toque de distinción y lo hace un coro especial. Y sobre todo porque esto no deja de ser una localidad pequeña, de claro. 17.000 habitantes, y claro, no se puede comparar con una ciudad quizás, claro. ¿No? Donde hay... Es que un poco que eso, que causan asombro allá donde van, porque no se esperaban esa cantidad de niños, todos están bien uniformados, todos están... Y después con esas voces que cantaron también, la verdad, porque lo hicieron perfectamente... Es verdad que Ubrique tiene una tradición musical, yo por la parte que me toca, que conozco, ¿no? De los 10 años que estuve aquí cuando era director de la Escuela de Música y profesor, siempre ha habido actividad musical, había dos peñas flamencas, había una banda de música, una agrupación, ahora la Escuela de Música también tiene su banda de música, tiene su escolanía, en fin, que Ubrique no falta la música por ningún lado, ni el arte, ni la pintura, ni nada, ¿sabes? Un pueblo en ese aspecto que sorprende mucho. Y te lo digo, conocimiento de causa de personas que vienen de fuera y se quedan maravillados de que, oye, qué de cosas hay en Ubrique y cosas buenas. Bueno, pues positiva desde luego esa experiencia, lo que a ti te ha aportado muchísimo, ¿no? Hombre, muchísimo. Como nos señalaba. Muchísimo. Y lo que a ellos le ha aportado lo vamos a conocer también, pues, ¿no? Sí. Si os parece. Venga, por ejemplo, tenemos, no sé con quién comenzar a hablar, no sé si, la más pequeña que tenemos por aquí, Martina. ¿Dónde está Martina? No, Martina no es la más pequeña. ¿Quién es la más pequeña? Natalia, ¿no? Natalia. ¿Tiene Natalia? No, Natalia tiene 9 años. Martina es la más pequeña. A ver, Martina, acércate al micro y cuéntame, ¿tú cómo comenzaste con la escolanía? ¿Cómo surgió todo esto? Pero ¿cómo decidiste participar y formar parte del grupo? Porque me gusta cantar y desde chica me ha gustado cantar y pues me apunté al coro. ¿Y qué te ha parecido la experiencia? ¿Te gusta lo que hacéis? ¿Sí? Sí. ¿Ensayáis mucho? ¿Trabajáis mucho, Martina? Más o menos. Más o menos, ¿no? Oye, ¿y has hecho amiguitos nuevos? Sí. ¿Sí? ¿Quiénes son los amiguitos nuevos? ¿Muchos? Algunos del coro. Bueno, pues por ejemplo, los más mayorcitos, no sé si con María del Pilar, con Alejandra, que son algunos de los más mayorcitos, también nos quieren contar su experiencia. Por ejemplo, Alejandra, acércate al micrófono y cuéntame. Tú me decías antes que lo bueno de la escolanía es que has hecho un montón de amiguitos, ¿no? Sí, bastantes. Y eso, bueno, supongo que es lo que más te gusta, pero también la experiencia de participar, ¿no? En un grupo de estas características. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué te parece? A mí me aporta mucha ilusión porque cuando cantamos, pues, la gente nos escucha y a mí me gusta mucho porque disfruto mucho. Uh-huh. ¿Y qué tal en Cádiz? ¿Cómo fue? Pues al principio estaba un poco nerviosa, pero luego me solté ya y me lo pasé súper bien. Se me hizo corto y todo. Se te hizo corto, ¿no? Bueno, ¿y a Elena? ¿A Elena también se le hizo corto? A mí sí, también, pero estaba muy bien y estaba todo cantando genial y a mí me encanta cantar. Pero me habéis comentado antes que ensayar realmente poquito, ¿no? Ensayamos los sábados y cuando hay concierto ensayamos ya algunos días a la semana y así. Ah, entonces sí que ensayáis, ¿no? Sobre 2 horas. ¿Y se hacen muy largos los ensayos? Por lo menos a mí no, porque a mí me encanta cantar, entonces para mí cantar se me hace normal. Por ejemplo, Pablo, ¿a Pablo se le hacen los ensayos largos? A mí se me hacen cortos, pero no son tan cortos, porque hay días que es verdad que empezamos una canción nueva, la tenemos que ensayar, si nos sale mal repetirla, y si nos sigue saliendo mal, pues habrá que repetirla también. ¿Y qué os sale más veces, mal o bien? Depende de la canción. Depende, ¿no? El nivel de dificultad. El nivel de dificultad, y os metes mucha caña, hay canciones muy difíciles, ¿eh? Depende de por dónde las mire. Todo depende, ¿verdad? Bueno, y el repertorio de Navidad, ¿cuál es el que más os gusta? Porque decía antes, Dani, que tenéis un repertorio muy amplio. ¿Y cuál es el que a vosotros gusta más? ¿Con cuál os sentís más cómodo? Pues por mi parte, a mí me gusta la canción más vieja que tenemos en el coro, que es Corre, corre al portalico. Que es el tema que tenéis más ensayado, más trabajado, ¿no? Oye, Pablo, ¿y tú has hecho amigos en el coro? Sí. ¿Al margen de los amigos del cole, al margen de los amigos del barrio? Después de los amigos del cole vinieron los amigos del coro y después fui conociéndolos más, me solté y ahora no paro. Ahora tiene un grupo de amigos importante, ¿no? Bueno, y los demás, no sé, por ejemplo, Natalia. Natalia, que la tenía yo por aquí, que pensaba que era la más pequeña, que tiene 9 años. Cuéntame, ¿tú cuándo te incorporaste al coro? Pues mi primer año de catequesis, sí. Yo cuando iba a la misa escuchaba el coro y yo le dije a mi madre que me quería apuntar. Entonces habló con Mari Carmen y me apunté. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención del coro? Cuando tú ibas y veías a tus compañeros cantar, ¿qué es lo que te gustaba? ¿Cómo cantaban? Y te decía, yo quiero ser como ellos, ¿no? ¿Y la has conseguido? Estás en tránsito, ¿no? Ahí estamos. Bueno, y con el resto, a ver quién me queda por conocer su experiencia. Por ejemplo, a ver, a él no le he dado yo los buenos días porque me ha llegado un poquito más tarde y no sé ni cómo se llama. Dime tu nombre. José Manuel. José Manuel, ¿qué más? Chacón Fernández. José Manuel Chacón. José Manuel, ¿tú cuándo entraste al coro? Yo entré cuando me avisó la madre de Álvaro, mi amigo. Y le dije que yo quería apuntarme porque me gustaba. Sí. Y me apunté. ¿Y te ha gustado, José Manuel? Sí. Y bueno, ¿qué tal los ensayos? Bien. ¿Se te hacen pesados acudir? No. Cuando decía, a ver, tengo fútbol y tengo ensayo de Escolanía, ¿qué os gusta más? Yo no tengo fútbol. Ah, vale, estupendo, bueno. Pues entonces está claro, ¿no? Entonces está claro. Bueno, también Clara, que está aquí con nosotros, y queríamos preguntarle, es una de las más mayores. Clara, tú también imagino que entraste igual que ella, o porque los viste cantar, como nos decía antes, tu compañera, o porque alguna amiga tuya estaba y querías también estar con ella. Porque yo cuando iba a misa, pues veía cantar y a mí me gustaba cómo cantaban también, y entonces también quería cantar como ellos. Y entonces, pues mi madre habló con Mari Carmen y entré. Oye, ¿y es lo que tú te esperabas? Sí. ¿Sí? ¿Qué pensabas tú que iba a ser cuando entraste en la Escolanía? Pues yo pensé que yo no iba a estar al nivel de los demás, pero al final pues me fui acostumbrando. Bueno, pues también está con nosotros, creo que Andrea, que no hemos hablado con ella. Andrea, acércate al micrófono. Y bueno, Andrea tiene 10 añitos, ¿no? Y también forma parte de la Escolanía. ¿Cómo entraste tú en la Escolanía, Andrea? Yo, en el principio, que Mari Carmen era mi catequista y lo puse en el grupo, y pues yo me animé. Te animaste. Lo primero que pensaste cuando dijiste, bueno, canto en un coro con niños, sí, bien, ¿no? ¿O tenías ilusión? Sí, tenía ilusión. Tenía mucha ilusión, ¿no? ¿Y ahora has visto tú que se ha cumplido todas esas expectativas que pudieras tener? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de estar en la Escolanía? Pues que tengo amigos, que cantamos. ¿Qué es lo que, o lo pasáis bien o tenéis que trabajar muchísimo? No, lo pasamos bien. Pero también trabajáis, ¿no? ¿Y merece la pena después? Sí. Y bueno, ¿quién me queda? María del Pilar, puede ser, es la que me queda, que es una de las más mayores. Y acércate al micro y cuéntame, tú llevas más tiempo quizás, ¿no? ¿O no? Yo desde que empezó, porque estaba en el grupo de catequesis. ¿Sí? Y me dijo mi madre que había empezado el coro y como a mí me gustaba cantar, pues me apunté. Y en todo este tiempo, que llevas 2 años, ¿no? Sí. En la Escolanía, ¿qué es lo que más te ha gustado de estar en la Escolanía? Conocer amigos y aprender canciones nuevas. ¿Y tu relación con la música, el hecho de cantar y demás, te gusta como para seguir en el futuro? Sí. Cuando seas mayor y trabajar ese aspecto, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pues ellos son una representación de la Escolanía parroquial, que nos han contado un poco su experiencia. Mari Carmen, que aquí a todo el mundo se dice que sí, ¿no? Aquí todo el mundo quiere participar en la Escolanía. Aquí todo el mundo tiene su momento, no, y su cabida. No hay problema, ¿verdad? Dice, yo se lo dije a Mari Carmen y Mari Carmen me dijo, venga. Todo el mundo, aquí está todo el mundo invitado. Cuando las madres preguntan, ¿puedo venir? Que yo quiero participar, que me gusta. Las puertas siempre están abiertas. Las puertas de la iglesia no se le cierran a nadie, nunca. Y entonces nosotros siempre cumplimos con eso, y aquí no se le cierran las puertas a nadie. Cualquier creo que quiera venir, todos. Yo, por ejemplo, mi hija viene con nosotros a los ensayos, viene, tiene 3 añitos, que es la más chica, y ella canta estupendamente. Ella canta en latín, canta todo, ella lo canta todo. Todo. Y se acabó porque es mi hija, ¿no? Claro, es hombre. Pero lo que quiere decir que cabida tiene todo el mundo, que todo el que quiera venir tiene las puertas abiertas. Y luego, que convenía a los ensayos, hombre, eso sí, un poquito de compromiso, ¿sabes? Somos muchos, todos los sábados no nos vemos todos, porque unos tienen, como bien dice, el fútbol, otros tienen partido de baloncesto, otros salen con los papas fuera, pero bueno, normalmente siempre nos solemos ver, normalmente en el mes nos vemos todos. Yo creo que quizás una de las claves por lo que ellos están tan satisfechos y contentos es por la flexibilidad que le dais, ¿no? A la hora de compatibilizar pues su vida diaria, sus quehaceres, sus aficiones, con lo que es el trabajo en la Escolanía, ¿no? Hombre, eso es fundamental. A ver, ellos saben que tienen un compromiso, que tienen que venir, pero bueno, si algún sábado no pueden, pues bueno, nosotros somos comprensibles y flexibles ante ellos. Claro. Hay algunos ensayos que son generales y obligatorios. Por ejemplo, antes de asistir a Cádiz, pues hubo un par de ensayos que eran obligatorios, en el cual nos vimos casi todos los que íbamos. Entonces, bueno, pues hay algunos que son más obligatorios, así más formalitos, y otros que pues nos comemos unos bomboncitos, que tú sabes. Que las dos horas menos, se aprovecha media, ¿no? Claro, que bailamos un poco, total, hacemos de todo. Sí. Claro, es la clave. De todas maneras, después le toca a Dani coordinarlos a todos para que esto suene bien, ¿no? Esa es la parte que a mí me toca. Esa es la parte complicada. Bueno, pues a ver cómo suena. ¿Qué os parece si me enseñáis cómo suena? Pues sí, vamos con el primero de los temas, ¿no? Venga. Que se llama La Primera Navidad. Es una canción tradicional inglesa, pero con el texto adaptado. Bueno, pues la Primera Navidad. Cuando ya estén todos listos. Es el villancico que nos van a interpretar primero. No, señorita. Ellos se preparan y vamos con ellos. Vamos allá. Esto es una muestra de lo que vamos a poder escuchar en ese oratorio de Navidad que va a tener lugar mañana a partir de las 7 de la tarde. Yo con Dani quería preguntarle también, bueno, pues, ¿cuál es ese programa, no? De las piezas que ellos van a interpretar, cómo se van a coordinar durante el acto y demás. Y bueno, también con Canticoro, ¿no? Que va a estar presente igualmente. Bueno, mira, el repertorio va a ser un repertorio variado y van a, como comentaste al principio, el concierto va a estar a cargo de la oratoria por parte de Roberto, que explicará él por encima un poco, y lo que haremos que la soberanía, según el orden y el criterio de Roberto, irá intercalando una serie de villancicos, igualmente hará Canticorum, pero él es que puede explicar. Venga. Bien. Pues Roberto, cuéntame cuál es ese programa, quizás para conocer un poquito más al detalle, ¿no? Sí, bueno, pues tendremos pues este villancico que acabamos de escuchar, La Primera Navidad, será el que sonará al comienzo, una vez que se lea el Evangelio del nacimiento, ¿verdad?, de Cristo. Sí es verdad que antes, pues los niños van a entrar, ¿verdad?, a adorar al niño Jesús cantando el O Holy Night, que es un villancico también tradicional inglés, o Santa Noche, ¿verdad?, que nos invita a contemplar ese misterio de la Nochebuena, de ponerse de rodillas delante del niño Jesús que ha nacido, ¿verdad?, eso que no podemos comprender, cómo Dios se puede hacer hombre, pero ¿qué ocurre?, ¿qué ocurre? Entonces, pues, ese sería, digamos, un poquito el comienzo. Y después, pues, irán desarrollando una serie de villancicos que nos hablan de la adoración de los pastores, que nos hablan también de cómo, pues, la infancia de Jesús, después también la presentación del niño Jesús en el templo, y por último, pues también la llegada de los Reyes Magos, que vieron salir la estrella y se pusieron en camino para adorar al niño Jesús. Entonces, pues también cantaremos, pues ya vienen los Reyes Magos y todo esto, ¿verdad? Y después, pues Cantigolum también tendrá su parte, ¿verdad?, con el Adeste Fideles, que nos invita también a ponernos en camino, a adorar al niño Jesús, y con toda esa serie de villancicos que también tienen ellos, que terminan también con la llegada de los Reyes Magos, de la estrella de Oriente que guía a los Reyes Magos hasta el portal de Belén. Por tanto, pues repasaremos un poquito. Y como común, ¿verdad?, en común después, pues los dos coros cantaremos el popurrí que tenemos de villancico, que lo hacemos todos los años, que, bueno, pues son los villancicos tradicionales, 25 de diciembre, campana sobre campana, etcétera. Por tanto, pues, bueno, yo es que no quiero desvelar más porque si no, mañana no hay sorpresa, ¿eh? Entonces, pues, mañana yo lo que invito es a que participe, a que todos los que queráis, ¿verdad?, pues acudáis para disfrutar de este oratorio de la Navidad en la parroquia. Uh-huh. Y bueno, ellos, por tanto, yo imagino, yo no sé si están nerviosillos o no, porque ya están acostumbrados, ¿no? Fueron a Cádiz, lo pasaron estupendamente, cantaron delante de un montón de gente en un sitio también un poquito más imponente, ¿no? Y... Pero ellos ya en la parroquia están en su casa. Eso te va a decir. No les tiene que suponer nada extraño. Están en su casa y ellos, pues, están acostumbrados ya. Además tienen bastante confianza y una de las claves quizás estoy viendo yo, que es que ellos se lo toman como algo que les gusta, que se lo pasan bien, que se divierten, ¿no? Y disfrutan de esa experiencia, no es como una imposición, no es una obligación, no tienen que estudiar, trabajar fuera de casa y demás, sino todo lo contrario, quieren ir para reunirse con sus amigos nuevos, los de la escolanía, y disfrutar cantando, ¿verdad? Imagino. Bueno, ¿qué más nos queda por decir? ¿Qué podemos comentar más? Y cerramos, ¿no? Si os parece, bueno, con ese villancico. Se han comentado muchas cosas interesantes. Yo recalcar quizá que, bueno, como decía Mari Carmen y como dice Roberto, que las puertas están siempre abiertas, que en este coro no se excluye a nadie ni se hacen pruebas. Sencillamente la única prueba que se hace es para saber en qué voz se puede colocar cada niño o niña que va llegando con ganas de cantar, o cada persona que quiere colaborar con la escolanía, indiferentemente de que sea niño o no. Y que, bueno, que es verdad que parece ser que hemos encontrado esa fórmula, ¿no? Esa manera de que de entre la historia de la libertad y la obligación, ¿no? De que ellos se sienten cómodos, que yo creo que era lo verdaderamente importante. Y prueba de ello es que la gran mayoría, por no decir todo, han terminado su periodo de catequesis y ahí siguen cantando. Que yo, es verdad que el último año yo lo comentaba con Roberto y con Mari Carmen y yo decía, bueno, a ver quiénes siguen el año que viene. Bueno, claro. Pues llegó la patrona y vinieron todos y después los que se sumaron y así. Y la primera misa del calendario exactamente igual, aparecieron todos. Y eso es una alegría, es señal de que estamos haciendo algo muy positivo por ellos. Claro, y, porque el coro comenzó, bueno, la escolanía comenzó en 2017, ¿con cuántos? ¿Cuántos eran? Bueno, empezó un ensayo como un poquito, pero después Roberto y Mari Carmen hicieron un trabajo estupendo de difusión a través de las misas. Él lo comentaba, termina la misa y Mari Carmen igual, a través de los grupos de catequesis, y bueno, porque de seguida empezó a funcionar y dimos una misa de Navidad preciosa que se adquirió en la parroquia. Recuerdo un órgano nuevo con un banco de registros fantástico y con una sonoridad, yo creo que era lo que merecía este grupo de niños, ¿no? Y se hizo una misa preciosa. Yo no olvido esa misa que estuvo. Y bueno, ese fue el pistoletazo de salida. A partir de ahí, ya en Cádiz han actuado un par de veces. El año pasado estuvieron en un concierto solidario para la asociación A Pleno Pulmón, para enfermos de cáncer de pulmón. Se recaudó una ingente cantidad de dinero y ellos lo pasaron muy bien. Y ya no solo eso, sino que le damos la oportunidad de participar de la actividad solidaria. Ya te digo que es un... que los valores que en este caso la música, las disciplinas y el arte le influyen a nuestros niños y niñas, es algo que tiene su valor en peso y que el día de mañana seguro que va a repercutir en sus personalidades y en su manera de obrar en el día a día en sus vidas. Uh-huh. Además no lo hemos comentado, pero yo imagino que los oyentes ya se habrán dado cuenta porque Dani viene con el teclado, con el piano. Uh-huh. Y bueno, es elemental también, ¿no?, para que ellos puedan ofrecernos su música. Y que, por cierto, que te lo agradecemos muchísimo porque es enorme y he tenido que venir cargado con el piano. Así que te lo agradecemos muchísimo. Pero bueno, es también fundamental, ¿no?, para que por ellos supuesto. Puedan ofrecernos sus piezas. Para que ellos cojan bien la afinación y, bueno, y estén en el tono y no se pierdan y las voces se descompasen, pues que haya un teclado y pueda... Yo creo que es lo que merecían hoy todos ellos. Uh-huh, claro que sí. Bueno, pues nos quedamos con la última pieza, si sí. os parece. Vamos a hacer una versión... El Aleluya, una pieza muy conocida de Aleluya de Leonard Cohen, pero con una adaptación del texto, uh-huh. conforme sabe a la liturgia y bueno, ya y en un texto en castellano para que sea más le llegue a todo el mundo el mensaje. Sí. Venga, pues vamos allá. Cuando queráis. Como esto, en el oratorio de Navidad, que tendrá lugar mañana a partir de las 7 en la parroquia Nuestra Señora de Lao. Nosotros que agradecemos muchísimo a todos los que nos han acompañado hoy aquí, ofreciéndonos esa muestra de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo que durante todo este tiempo habéis realizado para llegar a cantar también como cantáis y para que los que os escuchamos podamos disfrutar también. Agradecemos a Roberto Romero, párroco de Ubrique, que ya está con nosotros. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre por vuestra difusión y por vuestra colaboración. Daniel Borrego, el alma mater de esta escolaría, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. También a las adultas colaboradoras, a Mari Carmen López y a Eli Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y por supuesto a los auténticos protagonistas de hoy, a todos los integrantes que han estado acompañándonos y que forman parte de esa escolanía parroquial, a Andrea Romero, a María del Pilar González, a Pablo Montiel, a Alejandra Borrego, a Elena Andrade, a Natalia Aránega, también a Martina Mateo, a Clara Barroso y a José Manuel Chacón. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, que lo disfrutéis. Gracias.